Deus está aqui. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Él se goza en la alabanza de su pueblo. Yo sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu y amor. Dios está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros.